hemos decidido permanecer en estado de alerta y realizar asambleas en toda la provincia para evaluar medidas de fuerza, impulsando la unidad con los distintos sectores sindicales para reclamar de conjunto una inmediata recomposición salarial. Al mismo tiempo, reclamamos a la provincia que se declare la emergencia sanitaria para que el Estado garantice el normal suministro de insumos en hospitales y centros de salud y se aplique la ley de abastecimiento si fuera necesario, ya que la salud es un servicio esencial para toda la población.